Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenos días, amada Iglesia GEC. Bienvenidos a todos los amigos, hermanos que nos acompañan, quizás por primera vez, segunda vez, aquellos que se fueron sumando a través de esta mañana en la transmisión, también te damos una cordial bienvenida en esta mañana. Dios los bendiga. No hay nadie como nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué no volvemos a declarar esto como una oración? Hacerlo una oración en esta mañana en tu vida. Cerra tus ojos, levanta tus manos al cielo y decirle: no hay otro como tú, Señor, no hay nadie. Mejor que nuestro Dios, nada ni nadie, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nadie más maravilloso que Él, decláralo. Quizás viniste con alguna necesidad en esta mañana, seguí declarando que no hay nadie más maravilloso que Él. Es el único que puede suplir, sanar, restaurar. Oh sí, Señor, no hay nadie. Nada mejor que mi Dios. Mira a alguno y decirle: no hay nada mejor, no hay nadie mejor que mi Dios. Ahí, al que tenés al lado, decirle: nada mejor. Decile: Señor, no hay nadie, no hay nada. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada de nadie como Él. Nada mejor, no hay nadie nada, mejor, nadie tan bueno como nuestro nada Dios. Mejor que mi Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Qué maravilloso este domingo, ¿sí? Para declarar, como dice el Salmo 145. Es un salmo que lo escribió el rey David, donde reconoce la bondad de nuestro Dios, como lo estábamos haciendo hace un momento. Y en sus tres primeros versículos, el Salmo 145:1 dice, como hicimos recién, te exaltaré, algunos hasta se lo saben de memoria, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, ¿cómo? Eternamente y para siempre. Cada día, y alabaré tu nombre, y vuelve a decir, eternamente y grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y dice, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué significará esta palabra? Recuerdo cantar este himno cuando era chico, ¿sí? Estaba en esto que se llama himnario bautista, ¿sí? ¿Cuántos conocen el himnario bautista? Este es más moderno porque es marrón, pero venía de un color bordó en sus primeras ediciones, ¿sí? Y para todos los millennials, centennials, generación Z, alfa, nativos digitales que están acá, hoy todo lo miran a través del celular, lo proyectan desde la computadora y podemos cantar las canciones, pero en la antigüedad, allá hace unos, no quiero develar mi edad, pero hace unas cuantas décadas atrás, no existía tal tecnología y estaba este precioso libro donde el director de alabanza que decía: vamos a cantar la canción, y la busqué porque dije, justo hoy no traje el anteojo, dije: ¿dónde estará esta canción? Es la 512, así que si usted tiene un himnario en su casa, ¿cuántos tienen un himnario en su casa? Ay, no los quiero mirar si estamos hablando. La gente venía yo les recuerdo, esto pasó hace unos siglos atrás, la gente venía con el libro negro, que era la Biblia, y venía con el libro bordo, iban con los dos, ¿sí? En el colectivo, uno acá, otro acá, y trataban de agarrarse del colectivo y venían a la iglesia con eso. Hoy todo está en el celular, ¿sí? Queremos recordar, pero qué maravilloso era poder memorizar los himnos en aquel momento. Y había algunas palabras que cuando era chico yo no las entendía, por ejemplo esta que acabamos de leer, grandeza inescrutable, ¿sí? Pero sabía que era algo bueno, porque si estaba en el libro bordo, si estaba en el libro marrón, es porque era bueno, ¿sí? Pero realmente es importante cantar con el entendimiento. Dice la Biblia, cantemos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Saber qué estoy declarando. Y cuando dice inescrutable, habla de un Dios que no se puede medir, que su grandeza no se puede medir, que es insondable, inmensamente profundo. No hay nadie como Él. Por eso en esta mañana declaramos, no hay otro, no hay nadie como el Señor. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, aquel que decidió dejar el cielo. Dejó todo por venir a salvarte a vos y a mí, que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Es un amor tan grande, tan inmenso, que es imposible de entender. Realmente el amor de nuestro Dios es inescrutable. Si es una palabra que usted lo puede usar ahora a partir del lunes en su trabajo, en la escuela. Por eso, en este día, yo te animo a que puedas abrir una vez más tu corazón, tu mente, ¿sí? Y permitile a este inescrutable Dios que te llene en esta mañana. ¿Cuántos queremos ser llenos de la palabra del Señor? ¡Amén! ¡Amén! Pero antes de ir a la palabra, yo quiero tomarme un segundo para agradecer y felicitar a todos los que trabajaron en la tarde de ayer por los niños de esta preciosa comunidad. Es una tarea tremenda, ¿sí? A veces no medimos el impacto que podemos tener. Y hablo más allá de los maestros, hablo de los padres en nuestra comunidad. Los niños en este tiempo están sufriendo violencia. En este tiempo los niños están viviendo en un tiempo de cada vez mayor degradación moral y espiritual. Y todo lo que nosotros hagamos, ¿sí?, vamos a estar influenciando la vida de los niños. Así que es muy importante lo que acabamos de hacer, de orar por los niños y orar por aquellos que somos más adultos, más grandes, que estamos marcando el camino de nuestros niños. Así que es muy importante la tarea y es muy importante el impacto que ayer pudimos tener, compartir el mensaje de Jesucristo, sean 100, sean 200, sean 300, poder compartir. Y quiero decirles algo, más allá de todo lo que de esta importancia, quiero felicitar a todos los que pudieron estar y participar, porque todo salió espectacular. Yo no me quiero olvidar de nadie, pero el sonido, los juegos, las bailas heck, los actores que les digo que están para Hollywood, algunos de ellos, pero quédense acá en Varela, ¿sí? Los presentadores, los consejeros, los maquilladoras o maquilladores, los de armado del escenario que vinieron con frío, ¿sí? Yo llegué cuando ya estaba armado, así que no pude participar, pero vi todo el esfuerzo que hicieron en la decoración, en la cocina, aquellos que prepararon algo rico para los chicos. Dios bendiga sus manos, multimedia y muchos más. Y muchos más entras vos y yo, que quizás no hicimos alguna de estas tareas, pero estuvimos bendiciendo a aquellos niños en el día de ayer. Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, amada Iglesia GEC, por el amor que brindan a la obra del Señor. Y yo quiero recordarles lo que dijo Jesús: cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste. Así que ese bizcochuelo que hiciste ayer, que dije, ojalá que salga rico, se lo hiciste para Jesús. Así que cuando estabas armando el escenario, cuando estabas orando por ese niño, cuando estuviste orando previamente y decías que esta lluvia pare el jueves, lo estuviste haciendo, esa oración la estabas haciendo para bendecir el nombre de tu Señor. Amén. Y hoy es un día muy especial, como decía nuestra hermana Sandra, donde celebramos el Día del Niño. ¿Sí? Así que mira a alguno y decirle feliz día. Yo le dije a alguno de los que estaban aquí, feliz día, decirle. ¿De verdad? Algunos me miraban con cara rara, ¿de verdad? Claro, feliz día, porque Jesús dijo, miren lo que dijo Jesús, ¿eh? Llamó a un niño, ¿sí? Llamó a un niño, lo puso delante de todos y dijo lo siguiente: les aseguro. Miren qué importante es vernos, no actuar como niños irresponsables, no hablar, sino habla de la inocencia y la humildad de un niño. Dice Jesús, Les aseguro que para entrar en el reino de Dios, miren qué importante, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de pensar y ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. ¡Ah, gloria a Dios! Y hoy es un día para recibir el mensaje del Señor con esa humildad que tiene un niño, con esa fe que tiene un niño. Y en este domingo 20 de agosto vamos a continuar con esta serie, ¿sí? Que por las elecciones, el culto anterior no pudimos tenerlo a la mañana, continuamos con esta serie conociendo los secretos del reino. Es una serie, como usted sabe, lo hemos estado hablando, basadas en las enseñanzas muy pedagógicas de nuestro Señor Jesús a través de parábolas. Y como compartíamos hace unos domingos atrás, la palabra parábola viene del griego, que quiere decir ejemplo o comparación. Jesús narraba pequeñas historias que podían ocurrir en la vida diaria para explicar asuntos que tenían que ver con asuntos morales, pero por sobre todo asuntos espirituales, conociendo los secretos del reino de los cielos. Jesús lo utilizó en varias oportunidades para dar a conocer verdades profundas y lo hizo de esta manera, de una manera muy sencilla. Y hoy tenemos el privilegio que quizás, como dice el mismo Jesús, no lo tuvieron algunos profetas en la antigüedad. Algunos del Antiguo Testamento hacia atrás, todos esos preciosos hombres de Dios no tuvieron la oportunidad de escuchar las palabras que Jesús compartía con sus discípulos. Muchos quisieron y no pudieron. Y hoy muchos podemos, y va a depender de nosotros, como vimos en una parábola, la última parábola, va a depender de nuestro terreno, va a depender de nuestro corazón, va a depender de nuestros oídos. Porque el que tenga oídos para oír, ¿usted tiene oídos para oír? No orejas, ¿eh? Amén. Y el título del mensaje de hoy es La independencia que esclaviza. La independencia que esclaviza. Este título pareciera una contrariedad en sí mismo, pero vamos a releer una de las historias más escuchadas, yo creo que en la escuela bíblica, en algún discipulado, en las prédicas, yo creo que algunos de los que están aquí, esta parábola la habrán escuchado 10, 15, 20, y si tiene unos años como yo, quizás la ha escuchado hasta más de 40 veces, ¿sí? Revela uno de los secretos más relevantes del reino de los cielos, más impresionantes. Yo diría que solo leerla con detenimiento, prestando mucha atención, nos podría sacar un lagrimón a más de uno. Espero usted esté preparado en esta mañana para escucharla, esté su corazón preparado, no reprima sus emociones y déjese llevar por esta preciosa parábola, porque Jesús relata una de las historias más impresionantes. Lo hizo rodeados no de una iglesia, no solo de sus discípulos, sino que lo hizo, dice el pasaje, rodeado de pecadores y de gente de mala fama, aquellos que estaban necesitados, aquellos que estaban enfermos, buscando a quien los podía sanar. Pero también, como dice también el relato, estaban los religiosos, estaban los fariseos, estaban los maestros de la ley, aquellos que supieron decir con todo enojo, este, hablando de Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Así molesto se expresaba. La parábola que vamos a leer solo se encuentra en el Evangelio de Lucas y viene a continuación de dos parábolas que vamos a compartir más adelante que tiene que ver con monedas y ovejas. Y ya vamos a ver quizás en otro culto que revelan que son encontradas. El pasaje dice que esas monedas y ovejas son encontradas y hay fiesta en los cielos cuando alguien genuinamente arrepentido viene al Señor o vuelve al Señor. Muchos titulan esta parábola como la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos escucharon alguna vez hablar de la parábola del hijo pródigo? Otros la titulan como la parábola del hijo disipador, la parábola del hijo perdido, también lo podríamos llamar, esto lo van a escuchar por primera vez quizás, la parábola del hijo tarambana, ¿sí? ¿Esta palabra está en el diccionario? Sí, sí, el hijo tarambana es aquel que tiene una actitud alocada y que no presenta buen juicio al tomar decisiones. Así que tranquilamente usted puede escuchar y decir, te voy a contar la historia del hijo tarambana, ¿sí? Mientras otros, con la cual yo me identifico un poco más, como la parábola del padre amoroso. Porque si algo va a revelar esta parábola, es a un Dios amoroso. Vayamos directamente al pasaje. Lucas capítulo 15, versos del 11 en adelante, dice, también dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo él? Se los repartió. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, dice, y no es un dato menor, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué pasó? Comenzó a faltarle, dice el pasaje, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los chanchos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Varios verbos para tener en cuenta, corrió, se echó, besó, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cerra tus ojos, vamos a pedir al Señor nos ministre en esta mañana con su palabra. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, por esta parábola. Revélate una vez más, Señor, aunque muchas veces la hemos leído, Señor, que hoy una vez más tú nos hables, nos ministres y nos transformes a través de tu palabra. Te amamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravillosa historia la que cuenta Jesús. Quizás una de las más largas que Jesús narró, donde podemos ver varios personajes, dos hijos, uno que no lo vamos a mencionar más que porque el relato va a continuar, pero no vamos a quedar hasta aquí, yo lo animo a que usted continúe el relato, pero hay dos hijos, un padre, una herencia bastante rara porque es una herencia anticipada, el padre todavía estaba vivo, crisis económica, cerdos, trabajo precario, jornaleros y un desenlace inesperado de parte del padre. Si un secreto del reino nos va a revelar, como decía hace un momento esta parábola, es que tenemos un Dios amoroso, que nos ama, siempre nos ama y nunca nos deja de amar. Mira alguno decirle, Dios te ama en esta mañana. ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste convencido? ¿Eh? Sí, me ama. No, hay que creerlo, hay que confiar. Dios te ama. En primer lugar, escucha bien, Dios nos ama a pesar de nuestras decisiones. El hermano menor, en un acto de buscar independizarse del padre y de esta manera cortar todo vínculo, pide que se le dé la herencia. Aquella que, como todos sabemos, que se da a los hijos una vez que los padres no están de este lado del sol, una vez que no están más sobre la tierra, uno puede exigir o puede pedir esa herencia. Pero este padre todavía estaba vivo y casi de una manera abrupta, descarada, exigente, el hijo menor, que quizás por ser el menor era el que menos podía llegar a exigir la herencia a algo, exigir algo, pide su parte y pide lo que le corresponde, dame lo que me corresponde. Como dirían algunos jóvenes, parecía un muchacho bastante atrevido o caradura, así lo podríamos definir así, y ocurre algo muy llamativo que nos demuestra parte del carácter de nuestro Dios. El padre demuestra genuino amor. Seguramente el padre no está de acuerdo, obviamente, no aprueba tal decisión, pero no lo obliga a quedarse. No vemos en el relato que el padre trata de manipularlo para retenerlo, tampoco lo maldijo, sino le dijo, si te vas te va a pasar esto, lo otro, ojo, mirá que el vecino se fue, el hijo del vecino se fue, no lo manipuló, no le dijo quédate porque te va a ir mal, porque ya sabes cómo son las cosas, cómo está el país, en casa lo vas a tener todo, no le dijo nada, demostró genuino amor. A veces pienso, ¿cómo reaccionaría yo como papá si mi hija viniera a exigirme la herencia? La poca herencia que podría llegar a darle, ¿sí? A mi hija, algunas plantas que le podríamos dar, y no las cuidamos tan bien a las plantas, así que mucho no le podríamos dejar. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no?, a los padres, quizá alguno se siente identificado porque lo recibió o porque lo dijo, muchas veces decimos, no voy a repetir lo que hicieron mis padres. Pero uno a veces escucha la frase, encima que te golpeas, yo la he escuchado, encima que te golpeas, ¿qué va a hacer? Vas a recibir un chirlo. Después, entonces a veces hay como una amenaza, si haces tal cosa, no vemos esto. Y algo que si mi hija me pidiera algo, digo, todavía me considero joven, yo no sé qué edad tendría este papá, ¿sí? Quizás alguno dice, no, está bastante grande el pastor, pero quizá era un hombre joven este papá. Él no le dice, no te lo mereces esto que me estás exigiendo, ni le dice todo lo que tenés, internet, Netflix, ¿sí?, la comida y la ropa es gracias a mí, no le está sacando en cara, no le dice esto, ¿sí? Así que tampoco le dice, tenés que quedarte a trabajar en la hacienda todo el tiempo hasta que yo parta la presencia del Señor, hasta que me muera para recibir tu parte, no le dice eso. Pero como este padre amoroso no soy yo y no tampoco es usted, sino que representa a Dios mismo, decide hacer todo lo contrario a lo que haría yo. No se niega a darle su parte y en otra versión dice que hace lo mismo con su hermano mayor, le dice esta es tu parte y esta es la tuya. ¿Sí? Esto revela a un Dios dándonos libre albedrío. Y a diferencia del culto de la tarde cuando compartí esta parábola que agarré como el chavo una madera y un bolsito, me modernicé esta mañana y... ¿Sí? Y cargó todas las cosas, ¿sí?, toda la herencia, y se marchó. ¿Sí? El padre se lo dio. Lo vamos a dejar por aquí por un momento. Acá estaba toda la herencia del hijo menor. No se niega a darle su parte. El hijo tiene la oportunidad de elegir o no, de buscarlo, de estar cerca de su padre o alejarse, aceptando las consecuencias que esto traería. Lo que en realidad le está diciendo el hijo menor al padre es, yo puedo vivir solo, no necesito de vos, no necesito de tu cuidado, yo me las puedo arreglar solo. Así que tomó la maleta y decidió irse. Adiós, papá. Y el padre lo dejó. Lo que no alcanza a darse cuenta el hijo es que todo lo que tiene es gracias a su padre. Pero él exigió que se lo diera. Él demostró que quería tener cierta autonomía y separarse. Como dije recién, un verdadero tarambana este hijo. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado o actuamos de la misma manera, de la misma forma? Nos olvidamos que Dios es nuestro Padre y que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Como decíamos recién, no hay nadie como nuestro Dios proveedor que nos ama. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma forma? Olvidamos que Dios es el que nos adoptó, que nos llamó hijos, ¿sí?, cuando estábamos perdidos. Él nos vino a buscar y nos rescató. Neciamente, qué mal, a veces nos creemos que todo lo que tenemos es gracias a nosotros. Decimos, qué buena familia que tengo, qué buen trabajo que tengo, qué paz que estoy disfrutando, qué gozo, creciendo que es nuestro, que tiene que ver con nosotros. Creemos haber muchas veces merecido lo que tenemos y nos olvidamos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y de alguna manera le decimos a Dios, esto me lo gané con mi esfuerzo, puedo vivir sin vos, no te necesito. Muchas veces decimos, yo tengo esta hermosa familia que es mía, decimos. Decimos, tenemos este trabajo o este buen trabajo que es mío, es gracias al esfuerzo de cómo, de todo lo que he hecho para alcanzar, es cómo he ascendido en ese trabajo. Tengo este buen estudio o este título gracias a que me quemé las pestañas. ¿Por qué? Porque el estudio es mío, ¿sí? Estos amigos, este auto, esta casa son míos y por lo tanto puedo cargarlos en mi maleta y puedo vivir sin vos. Y así a veces actuamos o pensamos. Quizás nadie lo diga con esas palabras, pero nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras decisiones evidencian esa independencia de nuestro Dios o hacia nuestro Dios. El Padre, muy a su pesar, pesándole en el corazón, entrega los bienes que le correspondía a su hijo menor y con un gran peso, como decía recién, se los da. Muchos de nosotros, quizás le haya pasado a usted, en algún momento de la vida, quizás en la adolescencia, en la juventud, quizás hoy esté atravesando algún periodo de inestabilidad espiritual, ¿sí? Y nos hemos separado de Dios o nos hemos separado de la familia de Dios, que es su iglesia. Quizás por priorizar otras cosas. Por ejemplo, un mejor trabajo, una mejor carrera, que quizás nos quita el tiempo para pasar tiempo con el Señor o por pasar tiempo en la casa del Señor adorándole, bendiciendo a otros, sirviéndole. Quizás establecemos una relación con alguien que creemos que quizás esa persona va a suplir las necesidades que tenemos, emocionales y hasta espirituales, y luego nos damos cuenta que no es así. Quizás alguien por probar hacer algo distinto o rebelarnos, quizás alguien se acuerda cuando era más joven, por probar algo distinto, algo que siempre nos dijeron que estaba mal en casa, entonces quiero probar algo diferente. Y algo de eso hay también en este joven tarambana, quería probar algo distinto, quería probar cómo era la vida sin estar en la casa de papá. Y algunos, poco a poco, así como usted los ve, poco a poco parece que se van alejando de la casa. Y otros parecieran correr, ¿sí? Quieren separándose de Dios, dame lo que me corresponde a mí. Lo que yo llamo ese camino de la independencia de Dios. Un camino que nos lleva, como todos sabemos, y quizás algunos lo hemos experimentado, a la miseria, al vacío, a la exclusión, al dolor y a lo peor de todo, a la esclavitud. De tenerlo todo en la casa del Padre a perderlo todo. Este hijo representa a esos cristianos, a tantos cristianos que hemos dejado de seguir a Cristo, quizás por seguir lo que yo llamo los espejitos de colores que el mundo te ofrece, probar hacer cosas tan llamativas o tan placenteras que el mundo también ofrece. ¿Cuántos jóvenes de mi edad he visto alejar? No, de mi edad actual, ¿no? De mi edad cuando era joven, alejarse, ¿sí? Por probar algo diferente. Cuando tenía hace poco, 20, 23 años, ¿sí? 18, 14. Veo muchos de esos jóvenes que eran parte de esa juventud hermosa, hoy no están, alejados del Señor. Decidieron salir del camino angosto que nos lleva a la salvación y cruzarse al camino ancho de la perdición. El pasaje dice que se fue a una ciudad muy apartada, ¿sí? Decidió irse lo más lejos de la casa de su padre. Es decir, que no se fue a la iglesia de acá a la vuelta. Se fue muy lejos, tomó la peor decisión, escuche bien, que alguien puede tomar. Apartarse de la familia de Dios y apartarse del Dios de la familia. Es la peor decisión que podemos llegar a tomar. Alejarse de Dios, dejar de congregarse, dejar de servir en el ministerio al cual Dios nos llamó. Porque poco a poco comienza el deterioro espiritual. Poco a poco empieza el enfriamiento espiritual, donde el enemigo aprovecha nuestra situación espiritual para esclavizarnos cada día más. Y un día no nos damos cuenta, y hace cuánto que no voy a la iglesia, hace cuánto que no estoy orando, hace cuánto que no estoy leyendo la Biblia. Pobre los que están firmando, me fui. Y un día nos damos cuenta que estamos en el chiquero. Un día nos damos cuenta que nos estamos revolcando con cosas que en algún momento dijimos nunca, jamás lo vamos a hacer. Cosas que vimos en otros, mirá como este, y señalamos en otros que se están revolcando en el chiquero, luego los comenzamos a hacer nosotros. Y un día nos damos cuenta que estamos con los chanchos, todos sucios. Y algunos de los que estamos aquí podríamos contar por experiencia propia, ¿sí? Cuando nos hemos alejado del Señor, cómo lo vivimos y cómo lo sufrimos, cómo lo viviste, cómo lo sufriste. Todo en nuestra vida espiritual comienza a decaer, nuestra búsqueda de Dios, como dije recién, abandonamos la lectura, la oración, nuestra comunión en la familia se ve afectada, no queremos que nadie nos visite, ¿no le pasó esto? Nos vamos alejando, nos escondemos debajo de la cama, que decimos estoy enfermo, no estoy, no contestamos el teléfono, nos salimos de los grupos de WhatsApp de la iglesia y no nos damos cuenta, pero poco a poco, poquito a poquito, nos vamos alejando como lo hizo el hijo menor. Pero una buena noticia en esta mañana. A pesar de todo, de las pésimas decisiones que su hijo menor tomó, el padre nunca dejó de amarlo. Todo lo contrario, lo esperó para volver a abrazarlo, salió corriendo para besarlo. Hoy es día, querido hermano, querida amiga, querida hermana, de dejar el pasado y correr a los brazos de papá. Hoy es día de volver a papá. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás cerca? ¿Estás emprendiendo el camino de regreso? ¿O todo lo contrario, estás tomando el camino de distanciarte de Dios? Hoy es día de regresar en el punto que estés, de volver a Dios, de volver a una comunión más íntima, de volver al servicio a Dios. Hoy es día de volver a Dios, de echar raíces en este lugar. ¿Amén? Amén. Ay, no me convencieron. ¿Amén? Amén. Muy bien, hoy es día para regresar. En segundo lugar, Dios nos ama a pesar de nuestro fracaso. Estar lejos de Dios siempre trae consecuencias, siempre va a traer fracaso espiritual en nuestras vidas. Esta parábola revela una sutil trampa, ¿sí? De aquellas que muchas veces nos creemos más inteligentes o nos creemos más sabios que Dios mismo. No lo decimos con esta palabra, ¿sí? Soy más inteligente que Dios, pero a veces nuestras acciones demuestran o parecieran demostrar que nos creemos más inteligentes que Dios. Presumimos muchas veces tal sabiduría que desestimamos los consejos de Dios. Que lo único que pretende los consejos de Dios es cuidarnos, de que podamos vivir en victoria, que podamos vivir vidas bendecidas. A veces lo hacemos en cuanto a la elección de nuestra pareja. Él nos dice, yo sé que muchos lo van a saber, no unáis en yugo. No unáis en yugo desigual. Y a veces están los jóvenes y dicen, no, pero yo sé que no me tengo que unir en yugo desigual. Y dice la chica, dice, pero el chico que no es cristiano, qué lindo, qué... Y el chico dice por la chica, qué linda que es. Y ahora hemos escuchado varias veces, yo lo he escuchado de los jóvenes, los voy a convertir. Y yo siempre digo, lo vas a convertir en el hombre lobo, en el hombre araña, pero convertir, el único que puede convertir y transformar una persona es el Espíritu Santo. Y lo único que estás demostrando al unirte en yugo desigual con una persona que no es de Cristo, lo único que le estás demostrando es que realmente pones a esa persona en primer lugar y tu señorío hacia Cristo no es tal como lo expresás o lo que querés compartir, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador. Estás diciendo que estás poniendo a esa persona en primer lugar. ¿Me siguen? No hay nada en yugo desigual, no solamente con respecto al noviazgo, al matrimonio, en las sociedades, en aquellas cosas que emprendemos, debemos poner a Dios en primer lugar. Él también nos dice, voy a decir algo, cuando tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes que van a tomar una decisión, digo, tenemos que tener principios espirituales. En primer lugar, obviamente que sea cristiano. En segundo lugar, si está sirviendo al Señor, ¿qué está haciendo en la iglesia, en el lugar donde está? ¿Cómo se comporta, se desarrolla espiritualmente? ¿Si tiene crecimiento? Debemos evaluar varias cosas al momento de tomar esta preciosa decisión. ¿Qué más nos dice el Señor? No amen las cosas de este mundo. Y nosotros decimos, probar un poquito no va a pasar nada, ¿sí? Yo sé poner mis propios límites. Hasta acá, yo sé hasta dónde ir. Quizás este joven dijo lo mismo, yo sé hasta dónde ir. Y cada vez se fue alejando hasta que terminó en ese chiquero. El Señor dice, búsquenme mientras pueda ser. Ay, soy muy joven, lo voy a buscar al Señor más adelante. Ahora voy a probar la vida, me voy a ir un poco, ya voy a tener tiempo de volver. Y tristemente, muchos no vuelven, porque dice, búsquenme mientras pueda ser hallado. Él nos exhorta, no dejen de congregarse como algunos tienen, no de este culto, ¿eh? Y nosotros decimos, Un día falté, no es nada. Dos días, pastor, tres días, dos meses. ¿Quién nos falta dos meses? Hace mucho frío. Cuando vuelva el verano, la primavera, voy a volver. Algunos decimos, el trabajo me lo está impidiendo, el estudio, y nos vamos alejando. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. A veces afirmamos torpemente que mi relación con Dios es solo personal. Sí, yo estoy bien con Dios, estoy en casa, oro, leo la Biblia, pero Dios nos habla de congregarnos, de vivir una vida en comunidad, de vivir como iglesia, porque somos una familia en el Señor. Y eso lo vemos en discipulado. Ah, les voy de paso, aprovecho y les digo, falta muy poquito para que arranquen los discipulados, así que todos aquellos que quieran participar, háganmelo saber, vamos a estar retomando los discipulados. A veces expresamos eso, no necesitamos tanto del cuerpo. Jesús dice, sean santos porque yo soy santo. Y nosotros decimos, mirá si a Dios le va a interesar algunas cosas que tienen que ver conmigo, mis preferencias sexuales, yo me autopercibo como quiero. A veces pensamos, no tengo que dar cuenta a nadie de cómo vivo, de cómo hago, de lo que miro en el celular o dejo de mirar. Si fumo un cigarrito o otra yerba, no tengo que darle explicación a nadie. Yo sé controlarme, sé hasta dónde puedo. Si tomo un poquito de más, no pasa nada, yo puedo controlarlo. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y lo que yo creo, en un principio, como una independencia, de a poquito me va esclavizando. En realidad, poco a poco me lleva a una esclavitud total, donde muchas veces decidimos hacer la nuestra, y terminamos viviendo vidas independientes de Dios. Escuche bien, este joven al tomar su maleta desvalorizó por lo menos dos cosas. En primer lugar, el vínculo con el padre, y en segundo lugar, el vínculo con el hermano. El vínculo menospreciando la casa, ¿sí? El estar acá. Es un gozo poder disfrutar de una familia. Ustedes no saben la cantidad de personas que escucho en mi trabajo decirme, y yo les digo que lo dicen con añoranza, lo dicen con melancolía, algunos hasta quizás puede ser que tengan un poco de lágrimas en los ojos, dice, cuando yo iba a la iglesia, y te empiezan a contar que en algún momento estuvieron en una iglesia, que en algún momento participaron, fueron parte de una comunidad de fe, cuando yo iba a la iglesia, pero no están diciendo cuando yo asistía a un templo, no hablan de pertenecer como a un club, sino que hablan que en algún momento, estando en la casa del Padre, pudieron experimentar el gozo que hoy no experimentan. Pudieron experimentar la paz que hoy no están disfrutando. Hablan de la comunión que supieron tener y que hoy no la tienen. Y escucho a esas personas, escucho sus historias cargadas de dolor, cargadas de arrepentimiento, de qué macana, mira cómo estoy. Y el camino de regreso siempre es difícil, no fue fácil para el hijo pródigo. Ah, voy, pruebo la vida y después vuelvo cuando quiera. No está diciendo esto la historia, es todo lo contrario. Habla de lo mal del tiempo que este joven desperdició. En ese viaje que muchos han emprendido, que cuentan sus historias, gastaron su tiempo, sus recursos, empeñaron muchos de ellos su salud, ¿sí?, en cosas que no trajeron satisfacción. Fueron poco duraderas, porque el pasaje también lo dice, por un momento pareció disfrutarlo todo, pero luego lo perdieron. Les llegó la prueba. ¿Sabe qué? Jesús dice, nos va a llegar la prueba, y a ellos les llegó. Y no supieron cómo afrontarla, fracasaron porque no tenían recursos, como veíamos la semana anterior. Sin raíces no hay frutos. Viene la prueba y fracasamos. Y hoy están, como ellos se autoperciben, en el chiquero, cubiertos de barro, intentando, es algo doloroso, intentando comer las algarrobas de los cerdos. ¿Y qué hacen estas personas? Buscan espiritualidad en cualquier lado, a través del horóscopo, a ver quién me puede dar una guía, una dirección. Y a veces le hablo, tengo la oportunidad de hablarles del Evangelio y le predico, y termina la charla y me dice, ¿y usted de qué signo es? Yo no entendió nada, estamos hablando ahora del Señor, que Él lo puede todo. Y me dice, porque usted tiene buena vibra, ¿eh? Usted debe ser de tal signo, de tal Señor. Soy del signo positivo, soy del signo del Señor. Necesitas al Señor. Hace poco, la semana pasada, me tocó hacer de presidente de mesa. Fui presidente por un día. Quizás sea presidente por dos días. Y estaba en la mesa ahí, bueno, uno de los muchachos que estaba me pregunta, me dice, ¿usted parece un profesor? Le digo que soy pastor. Ah, me di cuenta por la vibra que tenía. Terminamos contando todo y les digo, yo soy pastor, vamos a hacer todas las cosas transparentes. Yo me di cuenta, me dijo otro. Porque usted tiene un aura, tiene algo, no sé qué. Yo dentro mío hablaba con mi esposa, me decía, ese no sé qué es Dios. Y bueno, también no tuve la oportunidad, porque estábamos contando las boletas, pero qué buena oportunidad de compartir del Señor en cada momento, en cada lugar donde estamos. El que actúa en nosotros, el que nos hace ver de una manera diferente, es el Señor en nuestras vidas. Pero la gente busca espiritualidad, ¿sí? Y lo hacen a través de un guía espiritual, a través de un chamán, a través de viajes astrales, de portales espirituales, de cosas que le digo, la verdad, no sé. Algunos buscan, algunos que supieron gustar de la gracia de Dios, que fueron alguna vez parte de una iglesia, buscan quizás en religiones afro-brasileñas, Umbanda, Kimbanda, están buscando, comiendo de las algarrobas para satisfacer una necesidad espiritual que todos tienen, que en algún momento supieron tener y hoy no la tienen. Y están intentando comer esas algarrobas, buscando lo que solo nuestro Dios puede dar. Vida eterna, victoria y bendición para su vida. Amén, amén. Dar un aplauso al Señor, Él solamente te lo puede dar. Él solamente te lo puede dar, claro que sí. Y buscan lo que no encuentran. Y hoy es día, como dice el pasaje, para volver en sí. Dice que el joven volvió en sí. Es día para regresar. Es día para dejar el chiquero y volver a la casa de papá. El volver en sí significa dejar el orgullo. Es reconocer que me equivoqué. Es renunciar a ese... Ay, a ver qué van a pensar de mí si vuelvo, después de todas las macanas, si vuelvo a la iglesia, tenés que volver, necesitamos volver a casa, porque hay un papá que nos ama, que está dispuesto a volvernos a limpiar, que está dispuesto a vestirnos nuevamente con ropas nuevas, está dispuesto a restaurar y que nos sigue amando, escuche bien, a pesar de nuestro fracaso. Solo tenemos que volver en sí, solo tenemos que arrepentirnos genuinamente y dejarnos restaurar por Él. Y quiero terminar con este último punto. Prestad mucha atención. En tercer lugar, Dios nos ama y está dispuesto a restaurarnos. Él no aprueba nuestras malas decisiones, Él no las apoya, no se agrada de que decidamos vivir como este joven, perdidamente, que nos alejemos de Él. Él sabe bien que cuando nos alejamos de Él, perdemos la brújula, perdemos el GPS, no hay dirección en nuestra vida, no sabemos a dónde ir, Él lo sabe. No sabemos a quién seguir, perdemos el norte, perdemos de disfrutar de esta hermosa familia, como decía recién, desperdiciamos el tiempo, y escuche bien lo que desperdiciamos cuando nos alejamos de Dios y de la familia. Perdemos consejos, perdemos bendiciones, perdemos el gozo, perdemos la paz, y ¿saben qué? Muchas veces perdemos la salud. Pero Dios, escuche bien, Dios sigue esperándonos para restaurarnos. Él sabe muy bien que hay hijos pródigos que se han alejado porque se han enojado con la iglesia. Quizás se han enojado con el pastor, quizás algunos se han alejado por enojarse con algún líder o haberse enojado con algún hermano, que un día agarraron todas las cosas, metieron todo y dijeron, me voy, y se fueron, ya me van a extrañar. ¿Sí? ¿Conoce? Y así. Y nadie. Y lo llamaron una vez, otra vez, y cada vez se fueron alejando más. Se llevaron la Biblia y se llevaron el himnario. También se llevaron la guitarra. Diciendo, ya me van a extrañar. Cuando no me vean más, se van a acordar de mí. Y lo único que lograron es hacer su mal a sí mismo. Son aquellos que a veces deambulan de iglesia, escapándose de Dios, pero yo creo que nos estamos escapando muchas veces de nosotros mismos. Sin querer enfrentar esa realidad, ¿no? De nuestro orgullo, de que necesitamos más de Dios. Pero algo maravilloso es que Dios sigue siendo igual. Dios te ama, ¿sí? Dios te llama. Dios sigue siendo ese Padre amoroso, es ese que te cuida, es ese que te protege, ese que te quiere tener en el hueco de su mano. Es el mismo Padre que no te obliga, que no te chantajea, sino que te da libertad. Eso que solemos llamar libre albedrío, ¿sí? Pero ¿saben qué? Ese Dios que te da esa libertad también está esperando tu regreso. Para cambiarte, anhela que volvamos en sí, que volvamos arrepentidos, que realmente, ¿sí?, entendemos, que entendemos de una vez por todas que necesitamos de Dios, que hemos reconocido nuestro pecado, que hemos fallado, que hemos desperdiciado nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestra salud, nuestra familia, y que realmente hemos vuelto en sí, que reconocemos que no hay mejor lugar que estar aquí. Y siempre recuerdo la historia del abuelo de mi esposa. Un hombre que por mucho tiempo negó al Señor, una vida casi entera. Pero en los últimos momentos, una enfermedad que lo llevó a la muerte, en los últimos momentos él conoció al Señor. Y unas palabras que me erizan la piel, y es que él supo decir: ¿cómo me hubiera gustado experimentar el gozo de tener a Cristo en mi corazón, el gozo de poder disfrutar de mi familia? Y eso solamente lo puede hacer el Señor, y lo quiere hacer en tu vida. Cuando lo hacemos así, decidimos darnos, o nos damos cuenta que estamos en el chiquero, no pienses en el qué dirán, cómo me van a ver en la iglesia, cuánto me alejé, si fue una ciudad muy apartada o fue una ciudad acá a la vuelta. Es día de regresar a casa. ¿Sí? Esto es verdadero arrepentimiento. Lo que dijo su hijo: he pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el pasaje dice que el padre, aún estando lejos, salió corriendo, ¿sí?, lo estaba esperando, lo estaba mirando, y no solamente lo miró, esa mirada no fue condenatoria. Dios no tiene una mirada de señalamiento, Dios no tiene una mirada acusadora, por el contrario, dice, lo miraba, estaba atento, estaba esperando que volviera, y movido a misericordia corrió, porque tenía amor, porque lo quería perdonar. Y no solamente lo miró, sino que lo abrazó. Y cuando lo abraza, lo observa, está mirando a su hijo, y Dios te mira así en esta mañana. Quizás dice: yo no me alejé del Señor, pero hace rato que no leo la Biblia, no tengo comunión con Él. Vivo en la casa, pero estoy en otro lado de la casa. Estoy, pero pareciera que no estoy, no estoy disfrutando de su amor, no estoy disfrutando de su gozo, de su paz. Y Jesús no solamente te mira en esta mañana, Dios no solamente te observa, corre, te abraza, se abrazó sobre su cuello y dice que lo besó. Sacó el mejor vestido, le puso el anillo. El anillo es una señal de autoridad, es una señal de pertenencia. Sos mío. Y eso te dice el Señor en esta mañana. Lo calzó. Le puso sandalias nuevas en los pies, hizo fiesta, mandó a matar el becerro gordo, el mejor asado, porque su hijo volvió. Ese es el amor de nuestro Dios. Y si hoy decidís volver al Señor, va a haber fiesta en el cielo y va a haber fiesta en esta familia Heck. Cerrá tus ojos en esta mañana y decile con tus palabras: Señor, quiero volver a casa, quiero volver a casa. Señor, te necesito. Señor, quiero echar raíces en este lugar, quiero buscarte, quiero volver a estrechar una intimidad contigo, un mejor y mayor vínculo, Señor. Quiero volver a casa, Señor, no soy digno de muchas cosas, me he perdido de tantas, he disipado las cosas que me has dado, he creído que eran mías, Señor, pero hoy reconozco que todo lo que tengo, todo lo que poseo es tuyo. Señor, he tomado muchas malas decisiones. Señor, he cargado mi maleta y me he ido en muchas oportunidades. Pero hoy decido volver al redil. Hoy decido volver con un compromiso genuino, Señor, hacia ti. Señor, te pido me recibas una vez más. El Señor te dice en esta mañana: te recibo. Eres mi hijo, eres mi hija amada, te amo. Volvé a mis brazos. Volví a estrechar vínculos. Sos mi hija, sos mi hijo. Hoy hay un anillo que es puesto en tu mano. Hoy el Señor te da un sentido de pertenencia. Esta es tu casa. Estos que están al lado son tus hermanos, es tu familia. Yo quiero orar en esta mañana. Mientras todos cerramos los ojos, si alguien decide volver a casa, levanta tu mano, quiero orar por tu vida. Sí, decide al Señor con esa expresión, Señor, quiero volver a casa. Quizás estaba ahí yéndome, di unas par de vueltas, estoy a unas cuadras, Dios bendiga tu vida. Decirle, Señor, yo quiero volver a casa. Expresarlo, yo quiero orar en esta mañana. ¿Sí? Sé que otros quizás me han lastimado. Sé que quizás haya experiencias que he tenido dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que me han herido. Pero hoy quiero volver. Vuelvo por vos. Vuelvo porque quiero ser parte de esta familia. Porque quiero ser sanado y restaurado. Dios bendiga tu vida también en esta mañana. Papá, te pido en el nombre de Jesús, en esta mañana, tú bendigas, Señor, los corazones de aquellos que hoy están decidiendo volver a casa. Señor, sana sus corazones, restaura sus vidas, Señor. Señor, perdona todo pecado, toda lejanía, toda decisión mal tomada. Señor, que puedan recibir hoy nuevamente, Señor, vestidos nuevos, calzados nuevos, ese anillo de que pertenecen a ti. Señor, que tú siempre les amaste, tú siempre les estuviste esperando, Señor. Y quizá hay alguien en la transmisión, alguien que está escuchando esta transmisión, Señor, también bendice sus vidas, que puedan volver a ti en esta hora. Te lo pido, Señor, sana, restaura cada corazón en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén, amén, gloria a Dios. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente y vuelve, ¿qué hay? Y yo no veo gozo, hay que aplaudir al Señor, hay gozo en los cielos. Declará, alabá al Señor en esta mañana, claro que sí. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.